Escúchame, mi amigo, lo que te voy a contar. Esa mujer que quieres jamás te va a traicionar. Si te vas de su lado, pronto te arrepentirás. Por eso escucha bien lo que voy a contar. La verdad.